Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. Bugs Bunny en Los Inmencionables. Los Fabulosos 20s, la época del jazz con sus sonidos de banjos y saxofones. La era de los peinados cortos y los collares largos. Las grandes bandas y las pequeñas pistas. Y la violencia. Aunque los gángsters hacían caso a las señales de tránsito. Las pandillas tenían violentas guerras para asegurar el control del bajo mundo. Operadora, operadora, rápido, con la policía. Un momento, por favor. Lo siento, ha sido desconectado. Se necesitaba a alguien familiarizado con el bajo mundo y Washington lo encontró. De este momento en adelante estarás tú solo. Serás conocido en el departamento como Elotes Ness. Buena suerte. El agente Elote salió del departamento jurando que traería a los criminales ante la justicia. En unos minutos ya había logrado capturar a toda la pandilla. Sin mencionar que ya conocía el escondite de Chicago. Oigan, amigos, ¿cuántas veces tengo que decirlo? No estoy resfriado. Esto es divertido, Rocky. En las primeras horas del alba, el auto de los mafiosos se vio circulando en dirección al lago Michigan. Luego se alejaron, creyendo que se habían deshecho de Elotes para siempre. Pero no habían calculado su gran ingenio. Los muchachos decidieron hacer una fiesta para celebrar el cumpleaños de Rocky y la destrucción de Elotes Ness. Todos le desearon feliz cumpleaños. Entre los invitados se encontraban Jack Piernas Rinstone, Cara de Niño Medio Menzón, Pizza Puz Lasaña, Nariz de Pistola Pringado y Dientes Malollo. Rocky, queremos darte algo como prueba de nuestra estima. Hola, tontuelos. ¿Quién es la muñeca? Echa tiros, ¿no, Rocky? ¿Qué pasó, Rocky? Eres un torpe. ¿Ya sabías que eres una suertuda? Me gustas. ¡Alto la música! ¡Alto! ¡Alto la música! ¡Alto la música! Esa dama no es una dama. ¡Rápido! No se queden ahí babeando. ¡Vayan por él! Oye, Rocky, metiste la pata. Sí, y yo te ficharé por homicidio. ¿Ah, sí? El único que mueve fichas aquí soy yo. Y ya se acabaron tus fichas. ¡Arriba las manos! ¡Estás arrestado! Mira, Moxie. Nos va a disparar con una zanahoria. Así son las zanahorias. Solo sirven una vez. Hotel. Enciende la luz, Moxie. Apágala. Rápido. Eres un tonto. Ahora ve para allá y yo encenderé la luz. Luego, llénalo de plomo. Sí, Moxie. Thank you. cereales para desayunar marca Acme. Torre de control. Mezcladora número 5. Empaquetado. Oye, esto es divertido, Rocky. Es como la rueda de la fortuna. Cállate. ¿Cómo manejo esto? Ustedes dirán que sé cómo utilizarlo. Procesador de inflado número 3. Cereal Acme. Paquete de 6. Tamaño familiar. El 28 de octubre, el agente Elotes le puso las esposas a Rocky y a Moxie y los llevó a la corte. Entraron a la prisión Julieta. La sentencia fue de 20 años a trabajos forzados, lo cual fue un poco duro para el agente Ness, quien nunca pudo encontrar las llaves de sus esposas.